contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Volvimos acá a este Piedra Libre y nos vamos para Salta. Así es. Allí no sabemos exactamente si en el Galpón, el Tunal, Joaquín B. González, son tres localidades muy cercanas y todas afectadas, en definitiva, por esta pretendida instalación de la Austin Powder, esta fábrica de nitratos de amonio que pretende instalarse allí ya desde hace bastante tiempo. La resistencia se acerca a los 1000 días, 1000 días de tranquerazo. Uh-huh. Y ya estamos comunicados con Oscar Delgado. Buenas noches, Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos para toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y bueno, digamos que un día espectacular. Pasamos acá a la orilla del río Juramento. Ajá. Estamos llenos, como contaba García Márquez en su libro, bandadas interminables de mariposas amarillas. Creo que un buen augurio eso. Toda la naturaleza pletórica que tenemos y que quieren destruir, exterminar, junto con toda una forma de habitar este territorio, ¿no? Claro. Todo ese monte, ese río que nos brinda futuro y que esta gente, a través de la falsa promesa de trabajo, nos quiere convencer de que es bueno cuando es todo lo contrario, ¿no? Claro. Hay allí un encuentro regional, ¿verdad, Oscar? No está sola hoy la gente del Tunal, el Galpón, en el tranquerazo. Hay un encuentro regional de organizaciones que están en luchas parecidas, ¿no? Similares. Claro, sí, es como que estamos haciendo en ese sentido algunos palotes. Se han formado distintos grupos acá en Salta que estamos confluyendo desde una asamblea muy amplia del Fuera Austin, que reúne un colectivo muy diverso, en la cual, bueno, nosotros fuimos armando la organización ambiental Yuyo Colorado, todo eso de la ciudad de Salta, que junto con los pobladores del Tunal y el Galpón. En este preciso momento estamos en el pueblo del Tunal, que está a la orilla del río Juramento. Venimos acompañando la lucha de la gente que la está viviendo directamente, ¿no? La instalación de las plantas de nitrato de amonio Austin, ¿no? Claro. Y bueno, y este encuentro, justamente vino gente de Tucumán, de Jujuy, está llegando gente más al norte de Salta, también hoy vino una persona de Buenos Aires, ¿no? Que estaba de visita, que es educadora y toca todos estos temas ambientales, mira. Los temas que el futuro ya lo tenemos encima, ¿no? El ambiente, proteger el ambiente es lo que nos va a determinar una forma de producción y de vida sana, y que si eso es amenazado, destruido por estos grandes modelos de desarrollo muy mentirosos, no vamos a tener ese futuro justamente, ¿no? Claro. ¿Por qué la coordinadora le han puesto Yuyo Colorado? Contanos qué es el Yuyo Colorado. Ajá. Claro, te cuento esto así cortito y me Dale. Gustaría pasarte acá con alguien del Tunal. Bueno, que te cuente directamente, sí. ¿No? De eso. Y bueno, Yuyo Colorado es el nombre común de una de las decenas de variedades del amaranto, o sea, una planta nativa. Ah. Entre una de ellas, la más conocida, justamente bueno, como decía, el amaranto, ¿no? Que también tiene el nombre de quechua de kiwicha. Que Ajá. es una de las plantas más alimenticias y nutritivas, de las que hay decenas de variedades, mal considerada maleza, claro. que se podría justamente aprovechar y que es la que ha desarrollado la resistencia al glifosato y le está causando muchos dolores de cabeza a los grandes productores sojeros en Estados Unidos, claro, y también sí. en nuestro país, ¿no? Ajá. Así sí, que claro. de ahí viene el Yuyo Colorado. El Yuyo Colorado, bien, claro, bien, es resistente a estos herbicidas. Exactamente, sí, a estas formas que no tienen respeto por los millones de años claro. que le ha llevado contra la naturaleza y que son la herencia del patrimonio para que sigamos haciendo un tránsito sano por la tierra, ¿no? Claro. Bueno, si querés te paso acá con el amigo del Tunal, así te cuento un poquito en forma directa. Bueno. Pero por supuesto. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, decinos tu nombre, presentate, por favor. Mi nombre es Martín de Biasi, Martín. Vivo en el pueblo del Tunal. Ajá. Es un pequeñito pueblo de no más de 250 habitantes. Ajá. Y estamos luchando contra esta fábrica. Lo que quería comentarte es sí. para que veas, porque muchos dicen que somos activistas, que somos medios loquitos, que defendemos el medio ambiente, pero esta empresa tiene 60 años de antigüedad la maquinaria. Claro. Esta sí. fábrica la dieron de baja en Canadá, en Estados Unidos, sí. y la trajeron, la vendieron a una chatarrera, y esa chatarrera ahí la compró Austin Powers, ya que de Argentina. Claro, sí. claro. Otra cosa que es notable es la corrupción que había con el gobernador Urtubey de Salta. Uh-huh. Esta empresa va a recibir, tiene un contrato por 10 años, a $2.70 el BTU, que es la unidad media de gas. Y cuando Salta lo importa de Bolivia, paga $11.80. O sea, le están regalando gas. Exacto. Y el gas es la materia prima del gas y del agua y del aire. Ellos producen el nitrato de amonio. Claro. Claro, claro. Tal vez, pregunto, ¿no? Tal vez también haya un interés detrás de las empresas mineras, ¿no? De digamos, toda la zona. Exacto, porque el nitrato de amonio va ahora a las mineras le está costando traer, importar desde Chile el claro. nitrato de amonio. Uh-huh. Claro, y acá lo van a producir y barato. Subsidiado por todos nosotros, todos los salteños, vamos a pagar esa diferencia de la materia prima que van a usar ellos. Claro. No obstante, ustedes hace 1,000 días que están impidiendo que se instale allí la Austin Powder. Hace 1,000 días que estamos, actualmente no es un bloqueo, porque ajá. este gobierno nos mandó 350 de infantería personas sí. para desalojarnos. Sí, lo recuerdo. Nosotros mantenemos el bloqueo y liberamos el paso y mantenemos el acampe, digamos ahora. Ah, correcto. ¿Liberar el paso qué significa? ¿Que ya empezaron a construir los galpones, las instalaciones? Exacto, que están construyendo las instalaciones de la empresa. Claro. Pero vos fijate, la empresa iba a tener un plazo de 1 año y 8 meses en construirla, y ya van a ser 1,000 días, en mayo van a ser 3 años, sí. y todavía no está construida la fábrica. ¿Y hay alguna respuesta respecto a estas máquinas, respecto a estas condiciones en las que se va a instalar esta empresa? Sí, son 60 años, son máquinas que fueron descartadas por obsoletas. Exacto. Hasta donde nos han explicado ustedes mismos, allí hablamos con varias de las docentes y demás que han estado acompañando esta lucha, sí. Lo único que han hecho es pintarla la maquinaria. Exacto, la están pintando, la están reacondicionando, pero las calderas, el desgaste sí. del material no va a resistir. Claro. Hay un estudio que hizo el INTI de Salta, sí. que donde dijo que había 23 puntos que tenía mal el estudio de impacto ambiental, y en uno de esos puntos es la maquinaria. Mm. Y el gobierno de Salta hace caso omiso a todo lo que hablan en contra de la instalación. Ellos la quieren instalar sí o sí como dé lugar. Claro, o sea, 23 puntos del impacto ambiental que no permitirían que pasara, que se aprobara. Exactamente. La base Gold de Metal, que hace acá 100 kilómetros, sí. solamente con 5 puntos del estudio de impacto ambiental no se dejó instalar esa minera. Así que ustedes ven, a tal punto la corrupción que tenemos acá, hay una ingeniera que es la que redactó, la que hizo el estudio de impacto ambiental, luego ingresa al gobierno de Salta y es ella la que lo aprueba. Ahí usted vea el movimiento que hay en el gobierno acá en Salta. Y el apellido es Río, de esta ingeniera. Eso te voy a preguntar. ¿Está de los dos lados del mostrador? ¿Está bien lo que entendí? Sí, exactamente. Lo redacta, lo procesa, no sé cómo lo hace ella. Ajá. Luego ingresa al gobierno y lo aprueba. Claro. Nosotros todo eso lo hemos hecho público acá en Salta, y ahora esta ingeniera Río la han trasladado al sur, ya no está en Salta. Ah, correcto, uh-huh. correcto. Pero fue la que lo aprobó en principio. Uh-huh. Claro, la firma de ella está. Uh-huh. Claro. Hoy se encuentran con una cantidad más de otros grupos de gente que también están luchando por distintas cosas. Por distintas luchas. Eso hace que sea un poco más la fuerza, ¿no? Para seguir ahí ya a 1000 días y seguir hasta que se vaya Austin Power. Sí, así es la lucha. Nosotros constantemente estamos conversando con distintas personas, porque nosotros, digamos, en esto somos nuevos. Nosotros somos gente de un pueblito pequeñísimo que vivimos exclusivamente de la pesca del río, de los pescadores que vienen, claro. Familias humildes. Acá la mitad del pueblo no tenía luz, usaba mechero para alumbrarse la noche, ¿me entiendes? Uh-huh. Dependía de ir a sacar un pescado del río para poner algo en la mesa. Claro. No es un... Somos gente común, digamos. Claro, claro. Eso pasa y esa lucha que ustedes dicen y eso que ustedes tienen dentro de ese lugar tan chiquito, lo hemos visto en muchas luchas, ¿no? Como diciendo, acá nadie deja de comer porque el río le da al rico y le da al pobre. El problema está cuando vienen estas empresas y nos contaminan todo. Exacto. Este pueblo, sin el río o sin los peces del río, va a ser un pueblo fantasma. Sí, claro. No es la única población afectada tampoco, ¿no? Porque si se afecta el río, todo el recorrido... Exacto, todo el recorrido de abajo, que ahora también se han sumado a la lucha la gente del MOCAS, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, claro. Que eso también donde desemboca el río. Y de ellos van a venir todo el domingo. El domingo se hace en la convocatoria mayor, digamos. Ajá. Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Martín, esta conversación con Piedra Libre de la colectiva, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. No, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pasanos con allí, claro. Oscar Delgado, entonces. Oscar. Oscar. Un poco de cada cosa. No sabía que la Ríos había sido llevada. Oscar. Oscar. No sabía que la Ríos estaba en el sur. Hola, Oscar. No, sí, bueno. Cortó Oscar. Bueno, lo reponemos nosotros. Como decimos nosotros, Oscar, el hijo de los montes nos va a seguir dando, yendo por los montes dando la información. Exactamente. Bueno, esto son 3 días, hoy fue el primero. Nos decía Oscar que acababa de terminar hace unos minutos una ronda de presentación de todas las organizaciones allí presentes. Y como nos dijo también Martín de Biasi, este poblador del Tunal, van a seguir sumándose a lo largo de estos días. Con la convocatoria más grande el día domingo, o sea que los que estén cerca todavía están a tiempo de llegarse hasta el galpón. Este rumbero soy yo. Si hay un rumbero de antaño, este rumbero. coro dice, caballero, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Aguaco, ese rumbero soy yo, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Vida y malla, vida y malla, caballero, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Que vengan todos los rumberos, que lo digan como digo yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Aguaco, rumbero bueno, este rumbero. Vamos a ver, caballero, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero, caballero, de antaño, ese mismo soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Vamos a ver mi coro, como dice, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Caballero, como dice la rumba, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Y hay otro caballero por ahí, ese mismito soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Rumbero, si hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Aguanto, aguanto para gozar, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Que viva los amarianos, ese rumbero soy yo. Aguanto para gozar, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Ese rumbero caballero, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Aguanto, aguanto para gozar, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Pero la rumba buena te llama, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Vamos a ver, peguele con la rumba, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Rumbero, este rumbero, caballero, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero.